Vértice es la unión de dos trazos que forman un ángulo. Usted, alumna, ¿qué es vértice? ¿Vértice? Vértice. Vértice. Vértice. Hola chicos, estamos en Vértice. Más adelante con... Y estas son las tres mejores canciones de la semana. Gracias en el tercer puesto tenemos... Estamos en la Expo de Diseño del Centro... ¿Qué? Existe un vértice en el mundo donde el arte y la cultura se fusionan. Vértice. Vértice. El arte desde otro ángulo. Desde otro ángulo. Por el CIR. Mucho por decir. Navegado más.